Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes, tengan todas las usuarias y usuarios de su espacio radial de la lectura Biblioteca Viva, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, que se transmite todos los miércoles por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero y camarada Freddy Ñáñez, y en la dirección de la emisora Enza García, en la coordinación de prensa Sinamay González, en la coordinación de producción José Ángel Lanz, coordinación técnica José Gregorio Sánchez, este par de Radar 96, en la coordinación web Luigino Bracci, en el operador de guardia Kevin Hernández, y tenemos ahora como un aprendiz de operación de consola y de todo esto, el compañero Rafael Espejo. ¿Quién les habla por el día de hoy? Vladimir Quintana. Y cuando venía llegando a la emisora, alguien me dijo: dichoso eres entre todas las mujeres. Porque viene acompañado de una trilogía femenina a propósito del tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. José Gregorio Cabello manda excusas. Parece que tuvo una actividad muy intensa esta mañana, tiene una reunión también intensa esta tarde, haciendo todas las programaciones de los 183 años de la Biblioteca Nacional. Aunque me cuentan, por allí dicen, que no quiso venir a la radio para no mostrar su nuevo look. Parece que se afeitó con la misión Negra Hipólita y no le gustó el peinado que le hicieron. Pero bueno, de todas maneras, José Gregorio, tranquilo, somos así. Y qué bueno y qué orgullo que nos afeitemos con la gente de la Misión Negra Hipólita. No creas que quedaste tan mal, así que mucho cuidado entonces con eso. Bueno, hoy estamos en compañía en la producción del programa de Yane Cecilia Paz García. Tenemos a Norelis Rodríguez como nos invitaba, porque ella es de la biblioteca y tiene tantos años en la biblioteca que ella ayudó a escribir la segunda versión de la Biblia. Tenemos a María de la Luz Mendoza, conocida así por todos nosotros como nuestra querida María Bombillo. Muy buenas tardes, chicas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre sonriente. Yo no sé qué se ríen ustedes. Todo el tiempo andan riéndose por ahí. Es que este programa es muy gracioso. ¿Verdad? Sí. Entonces, pero vamos a hablar de una cosa bastante seria, porque cuando nosotros hablamos de la palabra, ya sea escrita, ya sea la palabra hablada, eso lleva una connotación muy seria, aunque sea por chiste, aunque sea por chanza, es algo muy, muy serio. Y nosotros, los venezolanas, nosotras las venezolanas, tenemos como muy dado, ¿no?, ser muy habladores, muy habladoras. Pero a la hora de escribir, también nos ponemos muy serio, ¿no?, serio, serio. ¿Pero qué escribimos? Ya este gobierno bolivariano ya lleva una 13ª edición de un festival internacional que en un principio se creyó que no iba a tener o no iba a generar las expectativas que generó, porque supuestamente, entre comillas, el pueblo venezolano, los hombres venezolanos, las mujeres venezolanas, somos muy machistas y no nos andamos con rodeos y no nos gusta la palabra bonita, la delicadeza, el expresar nuestras emociones. Y resulta que cuando se dio este primer festival internacional fue todo un éxito, donde se batieron todos los récords de asistencia, y así ha sido durante 13 años consecutivos, y no tenemos duda alguna que este año también va a ser igual. Así que todas y todos estemos muy pendientes, ya que arranca el 13º festival internacional. ¿Pero de qué? Hay quienes dicen que están en contra de lo que suponen que el lenguaje está formado solo por palabras, se yergue la necesidad de la poesía, denunciadora del habla por la que somos utilizados y no expresados. Pues la poesía es una crítica del lenguaje y es la mayor construcción estética y significativa que se puede plasmar mediante él, ya que en ella se concentra el poder del verbo. La realidad física, sonora o visual de la lengua estimula no solo la mente, sino también el cuerpo. El poema es un todo estructural, multisignificante, que se desdobla en ecos a través de las repeticiones, los paralelismos, el ritmo, la rima, que permite, pide varias lecturas musicales, distintas complicaciones plásticas. Y cuando se habla, por ejemplo, del amor, el yo poético no siempre quiere hablar del ser amado, sino de su intento, de su lucha para entender el milagro de ese sentimiento, aún en el caos que significa vivir para la muerte, en medio de la crueldad, la injusticia, los prejuicios, los tabúes. Entonces, ¿qué importancia este párrafo que acabo de leer del libro La lírica, técnica, comprensión y expresión, de Victoria Reizábal, Cuadernos de Lengua Española, en su página 10, porque describe lo que es en hecho la poesía? Y bueno, el 13º Festival Mundial de Poesía comienza este 26 de junio y termina el 2 de julio. Todas y todos, les repito, debemos estar pendientes y asistir a este festival con mucha alegría. Recuerden lo que decía el comandante Chemiro, Jaimiro Gabardón. Y qué cosa tan importante que todos estos luchadores, muchachas, que han ofrendado su vida por un mundo mejor, en el que le han dicho que son combatientes, que andan con las armas en la mano combatiendo al enemigo, que maltrata al pueblo, lo hace pasar hambre. Todos ellos están impregnados, como decía el Che Guevara, de grandes sentimientos de amor. Decía el comandante Chemiro, somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Ahora, todos estos festivales han tenido la característica de homenajear a varias personas, a una o a varias personas. En este caso no es distinto. El 13º Festival Internacional de Poesía este año va a homenajear a un escritor poeta dedicado toda su vida a la lucha por la defensa de los derechos humanos, un militante de la palabra, un militante de esos grandes sentimientos de amor como lo es hoy por hoy el defensor del pueblo, Tarek William Saad. Pero también lleva una connotación muy especial como reconocimiento a un folclorista, a una persona dedicada al canto popular, a la poesía popular, al rescate de lo nuestro. Y no se puede hablar nada más de la música afrodescendiente porque este tipo le mete al todo. En verdad que Francisco Pacheco le da a todo. Y porque tal si no escuchamos entonces, en homenaje a Francisco Pacheco, cantante de la pureza. Y al regreso, sí, vamos a conversar con esta chica, porque yo dije que había tres mujeres aquí, pero entonces el único que está hablando aquí soy yo. No. Después de Francisco Pacheco, Norelis Rodríguez, Yane Paz y María de la Luz Mendoza. Nacido en el pueblo de Cata, calle en las costas zaragüeñas, donde la brisa es risueña y playas color de plata. Que donde la brisa es risueña, donde la brisa es risueña y playas color de plata. En el canto se destaca, que ahí en el canto se destaca, y su fama se expandió. Así cielito lindo, y su fama se expandió, cuando escuché que cantó, que ahí el médico improvisado. Ay, no, venga así, el médico improvisado, no le diga más cuñado a un negro como yo. Que no le diga más cuñado, no le diga más cuñado a un negro como yo. Haga cielito lindo, que Francisco Pacheco es, Francisco Pacheco es el hijo de Paulo Elvira. Francisco Pacheco es, que ella es hijo de Paula Elvira y todo el mundo delira cuando cantando lo ve. Al derecho y al revés, que ella al derecho y al revés, él se conoce el folclore. Al derecho y al revés, él se conoce el folclore, que considerado el mejor cantante de este país. Cielito lindo, cantante de este país, y ahorita se encuentra aquí, que llegue esta celebración. Que ahorita se encuentra aquí, se encuentra aquí en esta celebración. Ajá, cariño del alma, pongan cuidado y en la ciudad capital, en la ciudad capital celebra su aniversario. Celebra su aniversario, celebra su aniversario. Hoy está cumpliendo un año, gran figura nacional, gran figura nacional. Así, cariño querido, y él nació para cantar, él nació para cantar, para cantar que hay el folclore de Venezuela. Cuando la música suena y él le pone melodía, ponga cuidado, y él le pone melodía al tambor y a la pulía y a los cantos de sirena. Cantante de la pureza, cantante de la pureza, y el pueblo te ha bautizado, tú vas identificado por tu fuerza y su belleza. Y es que la naturaleza, y es que la naturaleza, y es que la naturaleza, es que la naturaleza de tu canto improvisando. Cariño lindo, con tu pueblo acompañando, tú por ellos te desvives. Con tu pueblo acompañando, con tu pueblo acompañando, tú por ellos te desvives. Tú por ellos te desvives, que San Francisco te cuide para que sigas cantando. Que San Francisco te cuide, oye Pacheco, para que sigas cantando. Bueno, era Francisco Pacheco, cantante de La Pureza, como un homenajeado del 13º Festival Internacional o Festival Mundial de la Poesía, que lleva por nombre o por eslogan, como dicen por allí, Cuando Roza la Tierra, que es un fragmento de un poema de Tarek William Saad, el homenajeado en este festival. Bueno, Norelis, María de la Luz, ya yo he hablado demasiado, nos une hoy ese sentimiento poético, nos une una gran experiencia que hemos acumulado durante varios años, bastante, en la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. Buenas tardes, bienvenidas ambas dos inclusive. Gracias, muchas gracias. En lo que nos cuentan de este festival, han visto otros, bueno, por supuesto, hemos participado en estos 13 festivales que han habido, claro. Y nos faltan muchísimos más por allí, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos? No se peleen por hablar. Bueno, buenas tardes. Yo quiero comenzar diciéndote que José Gregorio te envía muchos saludos. Yo te voy a decir el saludo a Mayita. El saludo a Mayita. Sí, Ataí. Ataí. Ataí. Es un chiste que tenemos por ahí nuevo. Y bueno, está muy atareado, despeinado más bien, chico, despeinado, porque está bastante atareado realmente y muy felices hoy. ¿Sabes? Porque la semana pasada ustedes hablaban de, ¿cómo es la cosa que tú te acordabas cuando se dice Sadel? Bueno, me acordé de Alfredo hoy Sadel. Conocimos a Sadel. Bueno, sí, y bueno, que realmente hoy se hizo la presentación oficial del sistema automatizado de depósito legal. Y nosotros, trabajadores y trabajadoras de Biblioteca Nacional, tuvimos el honor, pues, de recibir el primer número. El primer número para una publicación que es otro regalo que hacemos a los 183 años de la Biblioteca Nacional, próximamente ya a comenzar las actividades el próximo lunes. Y muy satisfechas porque con ese primer número le estamos dando vida después de una perseverancia que tiene una historia, Vladimir. Tiene una historia, el profesor Sadis decía hace un año, ¿no? Hace muchísimo más de un año, teníamos un sueño que estamos a punto de verlo ya realidad, ya es una realidad realmente, lo vamos a presentar, estamos hablando del primer poemario realizado por trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional, Los Cuartos de Uno. Claro, se hizo un intento de alguna publicación, ya no como un libro, sino que salieron como unos marcalibros, sí, unos poemas que van a estar compilados ahora en el libro, ¿no? Sí. ¿Eso fue en la Feria del Libro? ¿Eso de qué año? Fue en la octava Feria del Libro. Fue cuando, Jané, para invitarte también a participar, fue cuando se invitó a Galeano. Y sí, creo que fue la feria número 2 de 9. Era Uruguay. Y allí nosotros presentamos a estos cuatro juglares, como dice el profesor Sadi Loaiza, que vienen haciendo camino desde hace mucho tiempo, creando, porque es que realmente, y es una satisfacción muy grande que sentimos ahorita, especialmente yo como autora compiladora de este material que vamos a conocer, Los Cuartos de Uno, poemario de cuatro creadores de la Biblioteca Nacional que le dimos vida pues a este libro que se llama Los Cuartos de Uno. Y que no solamente es la participación de cuatro, realmente este material que estamos ya listo para presentar el próximo martes en el encuentro con los poetas que nos visitan como Festival Mundial de Poesía, este poemario ha sido hecho en Biblioteca Nacional. Cada uno de sus fases, diagramación, diseño, estilo, revisión, edición, todo el material ha sido hecho en Biblioteca Nacional. Entonces es un orgullo para nosotros como trabajadores poder ver que el trabajo que durante muchísimos años se viene realizando desde un crecimiento endógeno donde nosotros realmente damos muchísimo por lo que hacemos, porque creemos en lo que hacemos y lo amamos además, verlo ahora desde fuera, ¿no? Nosotros como protagonistas de lo que para nosotros es la tarea diaria. Diría el comandante Che, hacer de lo sencillo, de lo extraordinario, algo cotidiano, ¿no? Y para nosotros realmente es así, porque, y es un poco lo que yo digo en la presentación del libro. Ya, espérate un momentico. Sí, está bien. Adelante, porque ya cuando se... Sí. No, ya le vamos a poner la música. Está bien, hay muchas cosas, realmente... Para aterrar, muy emocionada porque hemos hecho realidad y hemos visto que el grupo de jóvenes que dirigen hoy la Biblioteca Nacional realmente nos han dado la oportunidad de demostrar que Biblioteca Nacional tiene mucho que mostrar, mucho que decir. Yo te paraba un momentico ahí con lo de la presentación, eso lo vamos a hacer ahora un poquito más tarde, porque tenemos que justificar también en calidad de qué está Noreli Rodríguez, compañera de trabajo con mucha experiencia, sabe bastante de poesía, pero es que Noreli también es una de las autoras de este libro, de esta compilación. Y yo le quiero hacer la pregunta a Noreli, si ella está de acuerdo con Casca cuando dice: la tarea del poeta es profética, la palabra justa conduce, la palabra que no es justa seduce, la poesía entonces exige introspección. Ciertamente la poesía exige introspección porque reflejas lo que tienes por dentro, ese sentimiento, sea de rabia, sea de amor, sea de tristeza, tantas cosas que la poesía te permite expresar. Y es un escape, para mí particularmente es un escape de tantas cosas que están hirviendo por dentro y las saco a través de la palabra escrita o hablada, pues cuando después que la escribo la leo. Yo difícilmente retengo las poesías porque es en un momento determinado que yo la escribo, es el sentimiento que está allí. Y después que las escribo y saco ese hervidero, me recreo después leyéndolas, ¿no? Pero memorizarla no acostumbro. Y yo admiro mucho a la gente que declama, pero a mí me cuesta, porque no es el mismo sentimiento en el momento que uno lo escribió, ¿no? Es otra cosa, es otro sentir. Pero sí, es introspección, es estar allí, meterse en uno mismo. Ahora, he conocido hace bastante tiempo algunos de estos poemas. De hecho, yo también formé parte de un equipo de recopilación en el año 94, 95, por allí, y conocí un poema que siempre me llamó la atención del profesor Luis Guerra, Las Cuevas de Virginia. Ese está, ¿no? Ese creo está. A mí que... siempre me llamó la atención. Además, recordemos que para la época, la hija del Disparen Primero y Averigüen Después era la directora de la Biblioteca Nacional. Y me llamaba la atención porque ella se llamaba Virginia, y bueno, ¿y por qué un trabajador, poeta, Las Cuevas de Virginia? Entonces, hay que leer el poema para entenderlo, porque primero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, claro. Pero para aquellos que tienen malicia en el pensamiento, como yo, pueden leer esto y pueden notar algunas otras cosas, ¿no? De esa introspección de la cual nosotros estamos hablando, sí, que manifestó Luis Guerra. Otro compañero que está en el ambiente es Francisco Blanco. Y la otra compañera es Marcia Ciano. Marcia Ciano. Son cuatro, dos y dos, en plena proporción de relación de sexo. Sí. Están representados allí, cada uno con una característica poética completamente diferente. Porque sí, he repasado alguno de los poemas escritos por cada uno de ustedes, y es verdad que cada quien tiene su propio estilo, que es lo bueno. No es algo repetitivo ni es algo cansón a veces que uno se consigue en algún poemario, porque pareciera que la estructura poética está diseñada y preescrita y preestablecida y se hace ya con un fin, y el fin es vender el libro. Así es. Entonces que hay algo mucho más libre, que es la poesía liberadora de la que hablábamos en un principio. Uh-huh. Y como seguimos hablando de poesía liberadora, vamos a liberarnos de la tertulia que tengo yo en este momento para conversar luego con lo que iba a decir María de la Luz, y vámonos con el homenajeado Francisco Pacheco, Guaraña de Amor. Y creo que pasamos después al corte de identificación de Alba Ciudad, que tiene unos anuncios. Pacheco, Guaraña de Amor. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas para darte la más bella, conmigo te llevaría. Si con ella lograría ganarme tu amor sincero, se la robaría al cielo. Si la pusiera en tus manos, cual más humilde regalo, para mostrarte que te quiero. Diste de tu vientre un lucero y una estrella, que son las cosas más bellas, tu más hermoso presente. Se ha iluminado mi mente, se ha aclarado mi destino, y tu amor, que no es mezquino, aceptado una tercera, y que las tres se encendieran para alumbrar mi camino. Caricias, la pasión y la delicia de los besos que nos dimos, del compromiso que hicimos a su majestual grandeza, entre promesa y promesa de amarnos toda la vida bajo esa luna encendida y de singular belleza. Dime, cariño, ¿qué ves bajo esta noche

y la productora Jané Cecilia Paz García. Entonces estábamos conversando un poco sobre la poesía y estábamos conversando sobre la recopilación de estos poemas que se hicieron a cuatro compañeros, dos compañeros, dos compañeras de la Biblioteca Nacional de hace ya bastante, bastante tiempo y que el día de hoy, precisamente en la inauguración de SADEL, Servicio Automatizado de Depósito Legal, se procedió a hacer formalmente el registro de solicitud de depósito legal del libro que contiene los poemas de los compas ya mencionados. Así que tremendo estreno de SADEL el día de hoy y tremenda noticia para los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, porque conversando entre líneas y entre canción y canción, entre tertulia, entre café sin azúcar, como lo tomamos hoy al mediodía, pues estoy así un poco amargo el día de hoy. Y menos mal que era café sin azúcar y no café con pegue zapatos, porque si no se me pega la lengua aquí. Pero bueno, hablábamos de la necesidad de hacer esa introspección dentro de la Biblioteca Nacional, para no ser redundante, y mostrar las cosas que nosotros diariamente hacemos. Somos promotores, somos promotoras de lectura, somos escritores, somos escritoras, somos ensayistas, somos gente del mundo del libro y no solo del libro ya impreso con su lomo, con su carátula, con sus páginas, sino que somos también gente del libro porque también escribimos libros. Y muchas veces hablamos de los libros de los demás y no de las cosas nuestras. Todos nosotros tenemos un poeta, todos, músico, poeta y loco. Y eso, y bueno, lo habemos. Hace rato yo le estaba contando, bueno, recitando un poema a ustedes, no lo puedo decir por la radio, no lo he terminado. Se llama Sangre Mía. Pero bueno, María Lalu, tú hablas entonces de la introducción, el prefacio, el prólogo, bueno, lo que escribiste. Sí, el prólogo que es realmente la actuación diaria, lo que hacemos diariamente es realmente decir en poquitas palabras esas cosas lindas que guardamos nosotros, porque fíjate que tú decías que aquí somos escritores, somos creadores. Aquí hay creación. En la Biblioteca Nacional realmente el talento está esparcido en todas las áreas. Así como hay escritores de poesía, tenemos gente que escribe cuentos, que escribe reflexión, que escribe ensayos, que escribe prosa, investigación. Realmente, y tengo que reconocerlo y tengo que decirlo, esta mañana se lo dije al profesor Sadi Loaiza, yo particularmente como autora pues de esta compilación y revisión de estos jóvenes que me dieron la oportunidad de hacer de sus palabras, de su creación, un trabajo creador, pues tengo que agradecer que realmente estos jóvenes, estas personas que están dirigiendo en este momento la Biblioteca Nacional, le están dando la oportunidad al trabajador, creen en el hombre, o sea que realmente están demostrando lo que es realmente la voluntad política del humanismo. Así lo veo yo y así agradecí esta mañana al profesor porque este poemario nosotros lo ideamos cuando éramos gremio, Vladimir, cuando éramos gremio, hace muchísimo tiempo. Entonces, año tras año intentando, porque sabíamos también que en todas las gestiones hay objetivos, hay prioridades, hay otras cosas que no se había dado la oportunidad. Y en este momento, en la Revolución Bolivariana, como hemos dicho conversando antes de entrar al programa, estamos ahorita tomando en las manos nuestras armas de enfrentamiento a la guerra. A cualquier guerra, a la guerra económica, a la guerra espiritual, a la guerra psicológica, a cualquier intención de destruir la creación que somos. Entonces, por supuesto que hoy celebramos todo. Y si eso es introspección, eso es poesía, Vladimir, para nosotros. Bueno, por supuesto. Y dices algo tan real que se compadece muchísimo con lo que voy a leer a continuación del libro de María Victoria Raizábal, La lírica, técnicas de comprensión y expresión. Y dice, la poesía es un ejercicio, una destreza, una técnica que cambia al que la realiza, pues a través de ella se hace conciencia, se contempla el enigma de la existencia humana. Los poemas se escribe mientras se vive y se desvive a través de ellos. Por eso, pueden percibirse como dominio de la muerte, pero no por autocontrol o por represión, sino por la liberación de lo superfluo o alienado. Llegamos así a la conclusión que postulamos a partir de esta línea. La poesía es liberación del lenguaje. Y fíjate que casualmente es que estamos realmente empáticos porque... yo siempre he sido simpático. Yo sé. Totalmente. Y antipático a veces. Bueno, también. Antipático a veces. También. Sí, pero realmente es eso. Fíjate que la poesía envuelve todo. Yo decía que este poemario, ¿por qué se llama Los Cuartos de Uno? ¿Tú sabes por qué se llaman Los Cuartos de Uno? Porque Francisco Pacheco se comunica con nosotros. Nos estás diciendo que él con Ismael Querales presentaron algo que es tres padres, una utopía. ¿Viste que somos uno? Somos uno. Somos uno. Tres padres, una utopía. Francisco Pacheco e Ismael Querales. Está llegando el día en que se cumpla con ella. Tú sigues como una estrella alumbrando la mañana, y en esa luz soberana que se anuncia con la aurora descubre el pueblo que es hora de unidad americana. Que no hay frontera y que una sola bandera nuestra América tendrá. Sé que el día llegará en que esa bandera ufana ondeará en cada ventana, porque el pueblo que la añora sabe que llegó la hora de unidad americana. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, acabamos de recibir ya personalizado y todo un, ¿cómo es que se puede? Un Twitter del compañero William Osuna, que es el director de la Casa Bello y el organizador de ese 13º Festival Mundial de Poesía, y se está comprometiendo con todas y todos nosotros y nosotras a venir el día miércoles. ¿Qué tal? Para hacer un comentario sobre el desarrollo, en pleno desarrollo, el Festival de Poesía en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, gracias William, sabemos que contamos contigo, estás ahorita, como dicen en mi pueblo, hasta las medias trabajando por este festival. Sabemos lo duro que es en una organización de un evento de estas características, pero también sabemos que cuentas con un equipo como nosotros, que aquí en la radio te apoyamos moralmente. Sigue, si son las 2 de la mañana, no te preocupes, no me llames porque yo estoy durmiendo, me llamas a las 8, pero yo sé que tú estás ahí firme y dale duro ahí, William. El miércoles hablamos aquí y bastante largo y tendido. Bueno, tenemos por ahí, María de la Luz, quedamos contigo. Sí, hablábamos de un poco lo que era la introspección, ¿se acuerdan? Entonces decíamos nosotros, ¿por qué los cuartos de uno? Y un poco en mi presentación en el libro yo decía, o yo escribo un poco cómo vamos a mostrar el talento bibliotecario. Yo sabía que algún día iba a llegar este momento de mostrar pues un pedacito del mundo maravilloso que envuelve la biblioteca, donde día a día se vive la emoción de un aplauso en la sonrisa de un niño. Lo que para los artistas es ese aplauso grande, cuando nosotros vemos un niño feliz por las actividades que realizan en las bibliotecas públicas, nosotros somos felices. En la oportunidad de ver leer a un abuelo de la misión, en la alegría de un artista homenajeado por su pueblo, en la satisfacción del deber cumplido cuando llevamos lectura a la comunidad o cuando recibimos a la comunidad en los brazos tiernos de la memoria. Cada una de las actividades que nosotros hacemos en Biblioteca Nacional la vivimos con el alma y el corazón. Y entonces, realmente eso es un poco mostrar en cada una de las actividades que el aporte que hace, porque este libro es hecho por todos, lo dije antes, es un poco ese cuartico de cosas que tú haces, ese aporte, ese puntico que tú haces para demostrar que somos uno solo. Que realmente somos uno solo en la creación de Dios. Somos uno solo en este momento que nos llamamos Biblioteca Nacional de Venezuela y Red de Servicios de Biblioteca. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llena de satisfacción, poder mostrar que con el cuartico de cosas que cada uno hace, podemos hacer una gran nación, un gran país, una gran creación. Bueno, y como de cuarticos hablamos, no con desmérito, pero... No, ustedes no ponen cuartico por Norelli y por Francisco Blanco, ¿no? Bueno, por Francisco, no, ni por Luis, que ni por son chiquiticos, porque... tú sabes, no moca. Pero aquí la cuartica, Norelli Rodríguez, acá, tiene aquí algo. Hay unos cuarticos. Bueno, ya los verán en el ¿Qué Marte, no tiene por ahí? Sí, ¿qué mar? No tiene por ahí, Norelli? Bueno, aquí de mis escritos que María de la Luz está diciendo que le gusta. A mí y me por encanta, eso voy a la van a escuchar. A tu regreso. Ya vengo. Si un día, después de tanta ausencia, pasas frente a mi puerta, no temas, tócala. Al abrir notarás, al verme, que envuelta en mis viejas arrugas, sigue el inmutable amor que siempre te he profesado. Bajo mis canos cabellos, tu eterna presencia en mi pensar. Tras mis senos caídos, tu eterna presencia, el palpitante corazón enamorado de ti. Y entre mis fieles entrañas, el ardiente deseo de tenerte. ¿Viste que es hermoso? Bravo, vale, bravo, bravo, bravo. O sea, los años sí. no matan ese amor. No, bueno. Y después para que estés pendiente, años, claro. Y después de 16 años, bueno, hay que seguir. ¿Quieres leer el de uno de los de Luis? Que bueno, vamos a darle rapidito diferencia. Porque ya el presidente obrero está llegando para saludar a los petroleros en defensa de la patria en el Palacio de Miraflores. Y lo más seguro es que hagamos el contacto. Yo ahorita le mandé un mensaje que tratara de aguantarse unos 5 minutos. Él dijo que se iba a aguantar un poquito. Sí, me dijo que sí. Él dijo que sí. Pero que tenemos de Daniel Alejandro, bibliotecario. Sí, Alejandro, el otro cuartico. Sí, el otro cuartico llamado Palestina. Ella, vuelta llama... Besa la clara distancia del espacio oculto. Se fue desgarrando las horas con sus uñas de sueños que entregaban a los ecos de voces sombreadas en las cataratas de luces donde el hombre adoctrinaba plegarias insurrectas. Yo vi cómo el mar engullía las nubes y el sol gemía debajo de la piel volátil de Palestina. Y tú, mujer de tres colores, envuelta en estrellas que flamea vientos de esperanzas, donde la lluvia rocía aliento de luz que viaja en arcoíris de lucha. Él me dijo que ayer el mundo se desquebrajaba por el zumbido de pájaros de fuego que quemaba los cielos de los hombres. que dejaban las cosas pegadas a la esperanza de ver esa mujer vestida de amor rojo con la sangre de los peces de Angola. Es una muestra, pues, de esa pasión que hay. Ah, no, y a mí no me van a poner los aplausos. Ah, vale. A mí no me van a poner los aplausos. Claro, ¿ah? Vale. Es que nos dejaste así como... Son lindas, sí, ¿verdad? Oye, sí, viéndote con esa melancolía que le diste tan hermosa. ¿Verdad? Ah, ok. Ese es Luis. Otra vez los aplausos, chao. Aplauso. ¿Quiero un aplauso? ¡Aplauso! Bueno, próximamente vamos a tener un encuentro con los cuatro, de los cuartos. Con Jané estamos aquí ideando hacer una producción más amplia donde alternaremos con Benedetti, alternaremos con... Hay uno de Galiano que lo voy a traer, sale en el libro La Ventana, que se llama, no sé qué, Boda al Calvo, de la calvicie. Buenísimo. Sí, se me habrá caído el cabello, pero nunca he perdido una idea. En una de sus estrofas sí. Dice, sí lo dice. Se burlan de mí, el peluquero, se burla de mí cuando voy a cortar los tres pelos que tengo en la cabeza. Bueno, ahora, para todos y todos, ¿qué tenemos entonces en el festival? La Biblioteca Nacional, por lo menos se complace en invitarlos a todos y todas. Además, es que vayan a todas las actividades. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Desde el Palacio de Miraflores. Con la clase obrera petrolera, que viva la nueva PDVSA, que viva Pequivén, que viva la clase obrera. Gracias, hermanos, y gracias, queridas hermanas, trabajadoras, trabajadores. Pido disculpas, son casi las 4 de la tarde, ya ustedes hace 3 horas llegaron. Impresionante, una vez más. La demostración de fuerza, de cohesión, de coraje, de unión de la clase obrera petrolera, de PDVSA en las calles. Una vez más, con sus consignas, con su amor, con su apoyo. Un saludo a la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros y a todas las corrientes sindicales, a PDCaribe, a PDVSA Naval, a Diques Astilleros Nacionales, a La Jornada, al Movimiento Robert Serra. Un saludo a nuestro camarada ministro Eulogio del Pino y a Will Rangel, presidente de la FUT. Les decía que les mandé a pedir con el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, un aplauso al profe. Un saludo al diputado Héctor Rodríguez Castro también. Al ministro Osvaldo Vera, ministro del Trabajo y los Trabajadores. Yo les mandé a pedir... a la canciller Delcy Rodríguez. Fíjense ustedes, es lo primero que quiero comentarles. Les mandé a pedir... que ya que habían culminado la marcha de apoyo al gobierno revolucionario y se estaba realizando esta asamblea, que yo quería venir a esta asamblea, que me esperaran, porque estaba en reunión, como lo anuncié ayer, la llegada del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Tomás Channon, a Venezuela, y había fijado la reunión en horas del mediodía, la cual se efectuó hasta este momento. Estuvimos

se vayan al mundo, a Washington, contando con el respaldo de gobiernos de la derecha que están rompiendo el equilibrio mínimo de convivencia en la región. Yo digo, están subestimando el poder del pueblo venezolano. Están subestimando el patriotismo de quienes nos hemos asumido para hoy y para siempre en dignos hijos de la patria de Simón Bolívar. Están subestimando a Venezuela, a la Venezuela grande que llevó la libertad a toda la América. Están subestimando a un pueblo. Y si de algo sirven estas pruebas, estas amenazas, es para generar conciencia, hermanos, hermanas. Toda esta guerra económica que nos han metido 3 años, toda esta guerra política, toda esta guerra mediática, es una guerra planificada, financiada por una derecha mundial que quiere conquistar y colonizar nuestra patria para quitarle las riquezas a Venezuela. Y pretenden revertir lo que es irreversible. Pretenden revertir esta revolución constitucional bolivariana de nueva independencia nacional de los venezolanos y las venezolanas. ¿Quién ha hecho la revolución en Venezuela? El pueblo. ¿Quién ha sostenido la revolución en Venezuela? ¿De dónde surgieron las ideas bolivarianas y revolucionarias de este tiempo? Del pueblo. Cuando digo pueblo, digo Chávez, de nuestro gigante Hugo Chávez, de la historia profunda de los siglos que hemos rescatado. Y por eso se pretende un complot. Denuncio un complot internacional contra el pueblo de Venezuela y llamo al pueblo de Venezuela a ponerse de pie, a la calle, a defender el derecho a la paz, a la independencia, a la dignidad de esta patria. Estamos en un momento de definiciones. O se está con Venezuela o se está con la derecha oligárquica extranjera que pretende recolonizarnos. Es un momento de definiciones muy claras, trabajadores petroleros. Yo vi las declaraciones de ustedes. Desde tempranito estaban ustedes marchando. Qué cosa tan bonita esa marcha. De punta a punta, llena todas las avenidas de Venezuela. No sé si tenemos imágenes. De punta a punta, caballero. Porque aquí la conciencia lo que ha hecho es crecer. Mientras más guerra económica, más conciencia, más valores, más decisión. Mientras más reten al pueblo venezolano, más marchamos, más luchamos, más trabajamos. Tremenda movilización. Pero sobre todo, además de la fuerza, lo cuantitativo, yo siempre valoro lo cualitativo. La conciencia de ustedes, lo que ustedes hablan, su disposición. Porque escuchar la voz del pueblo es escuchar la voz de Dios. Porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y solo el pueblo salva al pueblo. Y qué calidad de lenguaje, de ideas, de opiniones, de quien trabaja. Porque cada uno de ustedes son quienes sostienen este país todos los días trabajando, ¿verdad? Sin los trabajadores y trabajadoras, ¿pudiera funcionar el país? Ni un día. Así que la conciencia, las ideas que ustedes traen, las trae el que está todos los días allí, mira, trabajando, y tiene un compromiso, una idea, una autenticidad de lo que dice, porque todo lo que ustedes dicen surge de la práctica, de la lucha. Y la conciencia de ustedes no es una conciencia individual, es una conciencia colectiva, que es el mayor valor que hoy tiene la clase obrera venezolana, que tiene una conciencia colectiva de patria, de humanidad, de dignidad, de socialismo revolucionario. Y eso es lo que yo vengo a recoger aquí, en mis manos. Escuchen. Es lo que yo vengo a recoger de ustedes. Vengo a recoger la fuerza de su conciencia, la fuerza de su moral, para tomarla, alimentarme de esa energía y decirle, como presidente obrero que soy, en estas horas de combate, defendamos la identidad y la independencia de Venezuela con nuestra propia vida, si fuera necesario. Defendamos el derecho a Venezuela a transitar su propio camino. Y es lo que quería comentarle. Mr. Aluc toma un avión privado de uno de sus amigotes de la oligarquía. Se va para Washington a conspirar contra su propia patria. Yo sé que hasta ahora las grandes mayorías de este país rechazan la conducta del señor Aluc. Aquí está el diputado Héctor Rodríguez, jefe del Bloque de la Patria. Esta gente, desde que llegó a la Asamblea, ustedes han visto que haga algo positivo por el país. ¿Cumplieron las promesas que hicieron? ¿Han ayudado al pueblo? ¿Nos han ayudado a recuperar la economía? Lo que han hecho es sabotear, vaguear. Por ejemplo, en 6 meses que se cumplen, la próxima semana, 6 meses. Escuchen esto, en 6 meses, ellos no han tenido quórum, no han ido a trabajar en 5 oportunidades. Yo les puedo decir que en 15 años, yo fui diputado 8 años, en 15 años que tuvimos la mayoría, que vamos a recuperar más temprano que tarde, en la Asamblea Nacional, 15 años, no hubo una sola oportunidad que no tuviéramos quórum. Nosotros cumplíamos con nuestro trabajo a favor de leyes populares para proteger al pueblo, la vivienda, la educación, la salud, el trabajo, las misiones, las grandes misiones. 15 años protegiendo al pueblo y cumpliéndole al pueblo. En 6 meses les quedó grande la Asamblea Nacional a la derecha de Ramos Aluc y compañía. Pero si no fuera suficiente, por eso invité al coordinador nacional del Congreso de la Patria, este joven dirigente revolucionario Héctor Rodríguez, a que viniera a esta asamblea. Esta semana a ellos les tocaba trabajar martes, miércoles y jueves. Hoy es miércoles. Ramos Aluc suspendió el trabajo de la Asamblea Nacional toda la semana que está en curso y se fue para Washington a conspirar. Ni lavan ni prestan la batea, ni trabajan en sus funciones como diputados, y más bien utilizan sus privilegios y los recursos nacionales para ir a hacer daño al país. Esto no se había visto nunca. O sea que la Asamblea Nacional, que pagamos con los recursos de todo el país, no está trabajando esta semana porque Ramos Alluc suspendió el trabajo. ¿Eso es lo que quieren ustedes? Yo quisiera que el diputado Héctor Rodríguez nos hiciera un comentario. ¿Cómo es esto? Diputado Héctor Rodríguez fue a trabajar ayer y se encontró la Asamblea Nacional cerrada. Fue a trabajar hoy y se encontró la Asamblea Nacional cerrada. Y los medios de comunicación no dicen nada. Protegen a sus monstruos. Protegen a sus monstruos. Si aquí hubiera en los medios de comunicación privados verdadera objetividad, deberían decirle al país que la Asamblea Nacional la cerraron y están vilipendiando y gastando los recursos nacionales. Compañero Héctor Rodríguez, jefe del Bloque de la Patria, cuéntale a este pueblo y al país en cadena nacional la verdadera situación de la Asamblea Nacional. Adelante, compañero. Bueno, buenas tardes, presidente. Gracias por esta invitación. Un abrazo a toda la clase trabajadora del sector petróleo, a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo trabajador. No solamente, presidente, se han quedado sin quórum. Es importante destacar que la oposición venezolana tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Tienen más de 100 diputados. Solamente necesitan 84 diputados para tener quórum. Ni eso son capaces en las 5 oportunidades que usted ha dicho. Pero además, en 5 oportunidades han suspendido la sesión, no por falta de quórum. Desde el martes pasado, que fue la última reunión, no hemos trabajado en la Asamblea Nacional. 2 semanas sin trabajar. ¿Qué les parece a ustedes eso? Yo diría, presidente, disculpe, 2 semanas sin ir a la Asamblea. Porque ya nosotros tenemos 6 meses de haber sido electos desde el 6 de diciembre. Y aquí podemos hacer una encuesta, que alguien diga una sola cosa que la Asamblea Nacional haya hecho en este medio año que sea útil para los venezolanos o para las venezolanas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar silencio. 15 segundos. Y en 15 segundos, 20 segundos, ustedes van a pensar una sola cosa que haya hecho la Asamblea Nacional, la Adeco Burguesa, a favor del país, a favor del pueblo, por el bienestar de todos. Empiezan los 15 segundos. Silencio, a pensar. ¿Quién quiere la palabra para decir algo bueno de la Asamblea Nacional? Esa es la realidad, esto, por favor, continúa. Absolutamente nada, presidente. Y es importante recordar, a ellos no les gusta, cada vez que uno se los recuerda en la Asamblea Nacional, que ellos el 6 de diciembre ganaron la Asamblea Nacional mintiéndole al país, diciéndonos a todas y a todos los venezolanos que si ellos ganaban, el 6 de diciembre hacíamos la última cola, que se acababan las colas en Venezuela. Le mintieron al país. En 6 meses no han acabado ellos con la cola, pero además no han hecho absolutamente nada que sirva para los venezolanos, para las venezolanas. Yo no estoy pidiendo que sirva para el presidente Nicolás, para el chavismo. Estoy pidiendo algo que sirva para cualquier venezolano. Lo que hemos hecho en estos 6 meses, esa asamblea lo que ha hecho es hacernos perder el tiempo a todas y todos los venezolanos. Allá tienen, presidente, una pelea. Casi todos los diputados son precandidatos a las gobernaciones. Se están matando entre ellos en los estados a ver quién es el candidato a gobernador, a gobernadora. Tienen una pelea para ver quién va a ser el candidato presidencial en el 2019 de ellos. Para ver quién va a ser el perdedor en las elecciones del 2019. Lo único para lo que sirve esa Asamblea Nacional es para hablar mal del país, para hablar mal de los venezolanos y para pelearse entre ellos. Yo creo, presidente, que les ha quedado muy grande esta tarea. Yo entiendo, presidente, que los políticos, algunos, tengan aspiraciones. Está bien, ellos tienen derecho a tener sus aspiraciones, pero el momento que está viviendo el país, el momento de emergencia económica que está viviendo, es un momento para... para tender las manos como usted lo ha hecho y ponernos todas y todos a trabajar para sacar el país adelante. Esos señores que están en la Asamblea Nacional no quieren trabajar por el país. Esos señores están pendientes de su miseria política, de sus aspiraciones pequeñas. No tienen altura histórica. Por eso yo creo que este pueblo pasará por encima de esos dirigentes y sacará adelante este país de la mano del presidente Nicolás Maduro. ¡Solo el pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Solo el pueblo! Y así es. Yo le voy a dar gracias, compañero, un aplauso a este diputado de la Juventud Bolivariana Revolucionaria. Ahora, a partir de mañana 23, que suenen los tambores de San Juan para recibir el viernes 24 de junio, día de Carabobo, día de independencia. Suenen los tambores, para ver cómo suenan los tambores, para ver. Vamos a pedirle a San Juan. San Juan, que todo lo puede. San Juan, que todo lo da. Vamos a pedirle a San Juan por la soberanía, la paz y la prosperidad de Venezuela. Que suenen los tambores de San Juan. Mira qué bonito le vamos a tocar a San Juan Bautista para donde tú vas. Fíjense ustedes, el grupo Madera, qué cosa tan bella estos días. Estos días está empezando a llegar la lluvia, mira. Hoy 22 de junio, hoy estamos conmemorando y así quiero recordar, hoy se están cumpliendo, hermanos y hermanas, 190 años de la instalación del Congreso de Panamá, convocado por el general libertador Simón Bolívar en 1826. Honor y gloria al libertador Simón Bolívar. Honor y gloria. Y el próximo viernes vamos a conmemorar por todo lo alto, el Día de la Independencia Nacional, de la victoria de la Batalla de Carabobo en 1821. 24 de junio van a sonar los tambores de la paz, de la vida, de la prosperidad. Y vamos a recordar esa gran victoria de Bolívar. Vamos a recordar a Negro Primero, que dio su vida. Es una historia muy grande, muy grande, que llevamos nosotros en nuestra lucha de hoy. Yo quisiera darle la palabra a una compañera trabajadora, delegada de los trabajadores de base. Ellos traen propuestas concretas para esta asamblea, para esta reunión. Propuestas que han surgido de la consulta, el diálogo, el debate y del trabajo. Porque no se trata solo de la palabra. Si solo nos quedáramos en la palabra, sin ir a la acción, nos convertiríamos en unos verdaderos habladores de gamelote. Pero nosotros somos hombres y mujeres de palabra, de valores, de pensamiento y de acción, de construcción. Así que le voy a dar la palabra a Yurbis. Yurbis Gómez, camarada, bienvenida. Un aplauso a esta mujer. Muy buenas tardes, presidente Nicolás Maduro, con el apoyo de la clase trabajadora restiada, como siempre muestra en todas sus concentraciones. Nosotros, en nombre del Plan Estratégico Socialista, más que hacerles propuestas, queremos ya darle acciones concretas. Y en base a eso, y mostrando el nivel de conciencia, le entregamos hoy día el Plan de Desarrollo Integral de Faja. Pero este plan no puede ir divorciado de todo lo que ha generado la clase trabajadora, que es el Plan Estratégico Socialista. Hacemos entrega oficial a ustedes del encarte que estamos haciendo llegar a cada uno de los trabajadores. Aquí están las bases sólidas para profundizar el socialismo entre PDVSA y lograr esa verdadera transformación, donde la clase trabajadora, representada por estos hombres y mujeres restiados contra esta guerra económica, han propuesto y han desarrollado acciones concretas. Entre ellas tenemos 19 injertos que están representados por los trabajadores que han tenido la oportunidad y el apoyo de presentárselo a nuestro presidente de la empresa petrolera, el presidente Eulogio Del Pino. Estos injertos van desde lo productivo hasta lo social, abarca todos los campos, el nivel de conciencia está comprobado y ese nivel de conciencia va a seguir creciendo. Tenemos injertos que van desde la recuperación, el aumento del factor de recobro de la faja petrolífera. Sabemos que esta guerra económica es por nuestra faja, no se nos puede olvidar, nosotros como trabajadores petroleros lo tenemos claro. Así nosotros, los voceros del plan estratégico, vamos más allá de lo discursivo, vamos al trabajo productivo y con hechos concretos. Y por eso, señor presidente, queremos hacerle la invitación, que nos ceda un espacio para presentarle, que sean estos camaradas de su voz propias, que le cuenten la experiencia de cómo se están desarrollando estos injertos socialistas que apuntan directamente a la reducción de costos. Estamos viendo alternativas tan simples como la articulación entre entes del Estado. Tenemos PDVSA Industrial de la mano para nuestra compañera y camarada Delcy Rodríguez, un injerto socialista que transforma a PDV Caribe. No vamos a dejar que el legado del presidente Chávez se pierda. Están nuestros compañeros luchando para que todo esto se mantenga en el tiempo. Entonces queremos hacerle presentación de esos injertos. La semana que viene tendremos 30, hoy día tenemos 19 y no nos vamos a frenar con 30. Vamos a hacer los injertos socialistas necesarios para incrementar la eficiencia y eficacia dentro de nuestras operaciones. También quiero aprovechar, señor presidente, para entregarle un obsequio, porque usted es pueblo, usted es trabajador petrolero, aquí tenemos un carnet de PDVSA para usted y nuestra camarada Cilia Flores. Este es un regalo del Frente de la Juventud Petrolera, que apoya y está resteado con el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, presidente. Una vez más, cuente con la clase trabajadora organizada, disciplinada, para hacerle frente a esta guerra económica. Bueno, aquí tengo mi carnet, pues, y reforzado con el carnet de Cilia. ¡Me declaro obrero petrolero! Le doy las gracias a Yurbis y a las mujeres y a los hombres que han participado en la elaboración de este plan. Aquí está, miren. Desarrollo integral de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez. Aquí está el plan integral hecho por los trabajadores y las trabajadoras. Deben seguir el ejemplo todos los trabajadores del país. Y estoy de acuerdo con la prioridad. Eulogio, compañero. En primer lugar, disminuir los costos de producción petrolera por la vía de optimizar toda la inversión, mejorar la tecnología y todos los equipos que se utilizan. En segundo lugar, Eulogio, en medio de este segundo semestre de despegue productivo, Aristóbulo, debemos empezar a aumentar la producción petrolera de acuerdo a las cuotas asignadas por la OPEP. Venezuela va al aumento productivo. En tercer lugar, debemos garantizar la máxima eficacia y eficiencia en el desarrollo de nuestra refinería y de nuestra industria petroquímica. Y eso lo tienen que garantizar ustedes, hermanos y hermanas. En cuarto lugar, debemos echar a andar con mayor fuerza los proyectos productivos a gran escala y los proyectos de agricultura urbana que han asumido los trabajadores en este plan a lo largo y ancho del país. Más de 14.000 hectáreas. Hay dos escalas. Eulogio, Yurbis, Aristóbulo. compañeros, Wills, yo pido ese apoyo de ustedes. Utilizar todas las capacidades que tenemos para producir además en las inmensidades que ustedes tienen en los campos, en la faja, producir a dos escalas, a gran escala productiva en los proyectos que tenemos aquí. Ojalá pudieran ser más de 14.000 hectáreas y pudiéramos hablar fácilmente de 80.000, 100.000 hectáreas para producir maíz, arroz, caraota y todo lo que necesita nuestro pueblo para la seguridad alimentaria. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? ¿Lo están haciendo? Y también la agricultura urbana, que es complementaria. Se está dando un florecimiento milagroso de algo tan bello y nuevo como la agricultura urbana en la familia, en las comunidades, en los barrios. La agricultura urbana que despierte ese amor por la tierra. Silvia y yo nos empatamos en la agricultura urbana y estamos produciendo tomate, auyama, pimentones, pepino, huevo, etcétera, etcétera. En 2-3 meses nos empatamos, Silvia y yo, en la agricultura urbana y nos sentimos felices porque nos sentimos hombre y mujer, entes productivos para nuestra familia. Así que debemos empatarnos en el trabajo, en la producción. Todos debemos empatarnos en el trabajo y la producción. Por eso es que los felicito. Porque sé que PDVSA y la clase obrera petrolera es una columna vertebral de la resistencia de nuestra patria a los ataques internacionales, pero es una columna vertebral de la esperanza para seguir construyendo el futuro de prosperidad que se merece toda la patria venezolana. La esperanza son ustedes, trabajadores. Esperanza y futuro que solo vendrá del trabajo. Mira, aquí está. Les agradezco este trabajo. Ustedes no saben lo feliz que me hace que ustedes me entreguen estos planes y se comprometan con el futuro del país a seguir trabajando. Mientras la derecha lo que hace es sabotear, a nosotros nos toca trabajar, trabajar, trabajar, luchar, luchar y luchar, resistir, resistir, resistir y triunfar, triunfar, triunfar. Ese es el destino nuestro, defender esta patria, hacerla grande, entregársela mejor a las generaciones del futuro. Ese es el destino nuestro. Por eso me siento contento, mira, se van a poder celosos los trabajadores del metro. Me siento contento, orgulloso, ahora de tener mi carné, mira. Y ahí dice, obrero de PDVSA. Debemos sentir la felicidad de pertenecer al pueblo más glorioso que haya existido en esta tierra. Somos el pueblo de los libertadores y hoy estamos a prueba y demostraremos una vez más que somos el pueblo hecho de la arcilla más grande que haya existido en esta tierra. El pueblo de Bolívar, el pueblo de Sucre, el pueblo de Urdaneta, el pueblo de Hugo Chávez Frías, pueblo glorioso, pueblo heroico. ¡Que viva la clase obrera petrolera! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! ¡Que viva la independencia de la patria! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la vida! ¡Que viva el amor! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanas! por tanto apoyo, por tanto amor. Amor con amor se paga. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que suenen los tambores! Saludos del Grupo Madera al presidente. Sí. Seguro. Precisamente para entregar parte de este plan y estas propuestas para el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco. Un tema importante que también ha destacado el presidente de la República, Nicolás Maduro, es que ha llamado a una gran movilización para el día de mañana en todas las plazas Bolívar del país, de todo el pueblo venezolano, para rechazar las acciones injerencistas desde la Organización de Estados Americanos, OEA, en contra del pueblo venezolano. También en materia internacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciaba que hace pocos minutos sostuvo un encuentro con el diplomático estadounidense Thomas Shannon, donde se ha decidido retomar la construcción de una agenda de respeto entre el gobierno de Venezuela y el gobierno estadounidense. Y ha sido enfático el presidente Nicolás Maduro en las relaciones de respeto, en el respeto a la soberanía de Venezuela, y ha dicho que es el pueblo venezolano el que solucionará sus problemas internamente. Ahí vemos todavía en pantalla al presidente Nicolás Maduro, saluda a la clase trabajadora venezolana en un ambiente festivo, en un ambiente de alegría. Vemos al mandatario nacional que ha recibido también obsequios por parte de la clase obrera y trabajadora de la industria petrolera venezolana. Y se suma el jefe de Estado al grupo musical que acompaña esta gran movilización. Ahí vemos al jefe de Estado participando con uno de los instrumentos musicales en este encuentro con la clase trabajadora de la industria petrolera. Parte del ambiente de festividad que se desarrolla en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Eso que no se escucha,